experiencias superficiales, todas las cosas están interconectadas, son parte de la totalidad del cosmos que ha producido la forma que toma este momento. Cuando dices sí a lo que es, te alineas con el poder y la inteligencia de la vida misma. Solo entonces puedes convertirte en un agente del cambio positivo en el mundo. Una práctica espiritual simple pero radical es aceptar lo que surja en el ahora, dentro y fuera. Cuando tu atención te traslada a la hora, estás alerta. Es como si despertases de un sueño, el sueño del pensamiento, el sueño del pasado y del futuro. Hay claridad, simplicidad, no queda sitio para fabricarse problemas. Simplemente, este momento es como es. En cuanto entras a tu atención en la hora, te das cuenta de que la vida es sagrada. Cuando estás presente, hay una sacralidad en todo lo que percibes. Cuando más vivas en la hora, más sentirás lo simple, pero profunda alegría de ser y la santidad de toda la vida. La mayoría de la gente confunde el ahora con lo que ocurre en el ahora, pero son dos cosas distintas. El ahora es más profundo que lo que ocurre en el ahora. Es el espacio en el que ocurren las cosas. Por tanto, no confundas el contenido de este momento con el ahora. El ahora es más profundo que cualquier contenido que surja en él. Cuando entras en el ahora, sales del contenido de tu mente. La corriente incesante de pensamientos se apacigua. Los pensamientos dejan de absorber toda tu atención, ya no te ocupan completamente. Surgen pausas entre pensamientos, espacio, quietud. Empiezas a darte cuenta de que eres mucho más profundo y vasto que tus pensamientos. Pensamientos, emociones, percepciones sensoriales y experiencias constituyen el contenido de tu vida. Mi vida es de lo que derivas tu sentido del yo. Mi vida son los contenidos, o al menos, eso crees. Pasas por alto continuamente el hecho más evidente. Su sentido más interno, yo soy, no tiene nada que ver con lo que ocurre en tu vida. Nada que ver con los contenidos. Este sentido del yo soy es uno con el ahora. Siempre permanece igual. En la infancia, en la vejez, en la salud y en la enfermedad, en el éxito, en el fracaso, el yo soy, el espacio de la hora, permanece inmutable al nivel más profundo. Habitualmente se confunde con el contenido y por eso solo experimentas el yo soy en el ahora levemente, indirectamente, a través de los contenidos de tu vida. En otras palabras, tu sentido de ser queda oscurecido por las circunstancias, por la corriente de pensamientos y por todas las cosas de este mundo. El ahora queda oscurecido por el tiempo. Y si olvidas que estás enraizado en el ser, en tu realidad divina y te pierdes en el mundo, confusión, ira, depresión, violencia y conflicto afloran cuando los seres humanos olvidan quiénes son. Sin embargo, qué fácil es recordar la verdad y volver a casa. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, mis percepciones sensoriales y ni tampoco soy mis experiencias. Yo no soy el contenido de mi vida. Yo soy vida, yo soy el espacio en el que ocurren todas las cosas, yo soy conciencia, yo soy el ahora, yo soy. Capítulo 5, tu verdadero ser. El ahora es inseparable de quién eres en el nivel más profundo. Hay muchas cosas importantes en tu vida, pero solo una importa absolutamente. Importa que tengas éxito o fracasos a los ojos del mundo. Importa si tienes o no tienes salud, si has recibido o no una buena educación. Importa si eres rico o pobre. Ciertamente, establece una diferencia en tu vida. Si todas estas cosas tienen importancia, una importancia relativa, pero no tienen una importancia absoluta. Hay algo más importante que quiera de todas tus cosas, encontrar tu ser esencial más allá de esa entidad efímera del efímero y yo personal. No encontrarás la paz reordenando las circunstancias de tu vida, sino dándote cuenta de quién eres al nivel más profundo. La reencarnación no te ayudará si en la próxima encarnación sigues sin saber quién eres. Todas las desgracias del planeta surgen del sentido personalizado del yo o de nosotros, que recubre la esencia de tu ser. Cuando no eres consciente de la ciencia interna, siempre acabas sintiéndote desgraciado. Es así de simple. Cuando no sabes quién eres, te fabricas mentalmente un yo que sustituye tu hermoso ser divino y te apegas a ese yo temeroso y necesitado. Entonces la protección y potenciación de ese falso sentido del yo se convierte en tu principal fuerza motivadora. Muchas expresiones usadas habitualmente y a veces la propia estructura del lenguaje revelan que las personas no saben quiénes son. Por ejemplo, dices, él ha perdido su vida. Y hablas de mi vida como si la vida fuera algo que pudieras poseer o perder. Lo cierto es que no tienes una vida, eres una vida. La vida una, la conciencia que interpenetra todo el universo y toma forma temporalmente para experimentarse como piedra o como hoja de hierba, como un animal, una persona, una estrella o una galaxia. ¿Puedes sentir en lo profundo de ti que ya sabes eso? ¿Puedes sentir que ya eres eso? ¿Necesitas tiempo para la mayoría de las cosas de la vida? Para adquirir nuevas aptitudes, para construir una casa, para especializarte en alguna disciplina, para prepararte una taza de té. Sin embargo, el tiempo es inútil para la cosa más esencial de la vida, para la única cosa que importa, la autorrealización, que significa saber quién eres más allá del yo superficial. Más allá de tu nombre, de tu forma física, de tu historia personal, de todas tus historias. No puedes encontrarte a ti mismo en el pasado o en el futuro. El único lugar donde puedes encontrarte es en el ahora. Los buscadores espirituales buscan la autorrealización o la iluminación en el futuro. Ser un buscador implica necesitar un futuro. Si lo crees así, entonces esto se vuelve verdad para ti. Necesitarás tiempo para que llegues a darte cuenta de que no necesitas tiempo para ser quien eres. Cuando miras un árbol, eres consciente del árbol. Cuando tienes un pensamiento o sentimiento, eres consciente de ese pensamiento o sentimiento. Cuando tienes una experiencia placentera o dolorosa, eres consciente de esa experiencia. Estas declaraciones parecen ciertas y evidentes. Sin embargo, si las examinas de cerca, descubrirás que sutilmente su propia estructura contiene una ilusión fundamental, una ilusión inevitable cuando se usa el lenguaje. Pensamiento y lenguaje crean una aparente dualidad y una persona separada donde no lo hay. Lo cierto es, tú no eres alguien que es consciente del árbol, del pensamiento, del sentimiento o de la experiencia. Tú eres la conciencia en la que y por la que esas cosas aparecen. Mientras vives tu vida, puedes ser consciente de ti mismo como la conciencia en la que se despliega todo el contenido de tu vida. Dices, yo quiero conocerme a mí mismo. Tú eres el yo. Tú eres el conocimiento. Tú eres la conciencia por la que todo es conocido. Y eso no puede conocerse a sí mismo. Eso es sí mismo. No hay nada que saber más allá de esto. Y sin embargo, todo el conocimiento surge de ello. El yo no puede convertirse en un objeto de conocimiento, de conciencia. De modo que no puedes convertirte en un objeto para ti mismo. Por eso mismo ha surgido la ilusión de la identidad egótica. Porque mentalmente has hecho de ti mismo un objeto. Eso soy yo, dices. Empiezas a tener una relación contigo mismo y te cuentas tu historia a ti mismo y a lo demás. Conociéndote como la conciencia en la que ocurre la existencia fenoménica, te liberas de la dependencia de los fenómenos, te liberas de la búsqueda de yo en situaciones, lugares y estados. En otras palabras, lo que ocurre o deja de ocurrir no ya es tan importante. Las situaciones pierden su gravedad, su seriedad. Un ánimo juguetón entra en tu vida. Reconoce que este mundo es una danza cósmica, la danza de la forma, ni más ni menos. Cuando sabes verdaderamente quién eres, vives en una vibrante y permanente sensación de paz. Puedes llamarla alegría, porque la alegría es eso. Una paz vibrante de vida es la alegría de conocerte a ti mismo como la esencia de vida antes de tomar forma. Eso es la alegría del ser, de quién realmente eres. Así como el agua puede ser sólida, líquida o gaseosa, la conciencia puede estar congelada o tomar la forma de la materia física, puede ser líquida tomando la forma de la mente y del pensamiento, o puede ser informe como la conciencia pura. La conciencia pura es la vida antes de manifestarse, y esa vida mira al mundo de la forma a través de tus ojos, porque esa conciencia es quien tú eres. Cuando te conoces como eso, te reconoces en todas las cosas. Es un estado de completa claridad de percepción. Ya no eres más una entidad con un gravoso pasado, convertida en una pantalla de conceptos que interpreta cada experiencia. Cuando percibes sin interpretación, puedes sentir que es lo que se percibe. Lo máximo que podemos expresar con el lenguaje es que existe un campo de quietud consciente en el que ocurre la percepción. A través de ti, la conciencia informe se hace consciente de sí misma. Las vidas de la mayoría de la gente están dirigidas por el deseo y el miedo. El deseo es la necesidad de añadirte algo para poder ser tú mismo más plenamente. Todo miedo es el miedo de perder algo y, por tanto, de sentirte reducido y de ser menos de lo que eres. Estos dos movimientos oscurecen el hecho de que el ser no puede ser dado ni quitado. El ser ya está en ti en toda su plenitud. Ahora, capítulo 6, aceptación y rendición. Cuando puedas, echa una mirada a tu interior para ver si estás creando conflictos inconscientemente entre lo externo y lo interno, entre las circunstancias externas del momento. ¿Dónde estás? ¿Con quién y lo que estás haciendo? Y tus pensamientos y sentimientos, ¿puedes sentir lo doloroso que es oponerse internamente a lo que es? Cuando reconoces este hecho, también te das cuenta de que ahora eres libre de renunciar a este conflicto fútil, al estado interno de guerra. Si verbalizaras tu realidad del momento, ¿cuántas veces al día tendrás que decirte, no quiero estar donde estoy? ¿Cómo te sientes cuando no quieres estar donde estás? En el embotellamiento, en tu puesto de trabajo, en la sala de espera del aeropuerto, con la gente que te acompaña. Sin duda, es cierto que lo mejor es que se puede hacer en ciertos lugares,